y solo como estoy me va mejor. Solito no cargo tanto desengaño, no tengo que estar pendiente del dolor. Mi sueño que un día tendré algún desencanto, no siento ni la esperanza de tu amor. Así solo como estoy no sufro tanto, no siento ni la esperanza de tu amor. Así solo como estoy no sufro tanto. Es mejor vivir así porque tan cerca de ti es un sacrificio. Siempre quise ser feliz, quise hacerte tan feliz y no quisiste. Que yo tenía que sufrir, tú me dijiste, porque te ibas a reír de mi dolor. Y ahora que estás convencida que me perdiste, vuelves con llanto en los ojos por mi amor. Pero mi amor encontró un corazón que le dio todo, lo entregó todo y ahora es mi única ilusión. Ay, pero mi amor encontró un corazón que le dio todo, lo entregó todo y ahora es mi única ilusión. Andrés Camilo, José Alfredo Jiménez y por Texas, mi empresario Lino Villalobos. No sé si podrás vivir lo que yo algún día viví, si tengas fuerza para poder resistir la amargura del sufrir solo un momento, sin tener cómo albergar un sentimiento, guardando siempre en el pecho soledad y sin lágrimas en los ojos para llorar, porque también tu esperanza es un lamento. Y al fin dirás, ven a mí, ven por Dios, vuelve mi vida, cura esta herida, que solo tú me salvarás. Y al fin dirás, ven.